Seguimos. Y seguimos chamamiciando con Boris y con Carlos. Verte con él, fingiendo que no amas, que todo está bien. Caminas de su mano, lo besas, lo abrazas, pareces feliz. La vida de todos para muchos es la pareja ideal, pero hay algo que ocultas en ti, algo que nadie sabe, que le eres infiel, que somos amantes. Secreto que guardo muy y me daña el alma, secreto que vive conmigo, que guardo en mi almohada, secreto que nunca, nunca nadie sabrá, secreto que a mi tumba no voy a llevar, porque es prohibida. Las noches enteras sin poder lograr el sueño, porque me enredo en amores con alguien que ya tiene dueño. Hicimos lo imposible para poder evitarlo, y nuestro amor que es tan fuerte que no quiere separarnos. ¿Y cómo hacer para decirle lo que pasa entre los dos? Que es un mejor amigo, sin pensarlo traicionó. ¿Cómo decirle que la quiero con mi más hermoso amor, si es un disparo directo al corazón? ¡Pam, pam, pam, pam, pam, pam! ¿Y cómo hacer para decirle lo que pasa entre los dos? De que su mejor amigo sin pensarlo traicionó. ¿Cómo decirle que la quiero con mi más sentido amor, si es un disparo directo al corazón? Es un disparo directo al corazón. Muchas gracias, las parejas.